En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. En este viernes, de nuevo lluvioso, 25 de marzo de 2022. Estamos encantados de saludarte a través de la sintonía del deporte de Teleelch, Radio Marca. Muy buenas tardes. No hay fútbol este fin de semana, al menos en primera división, sí de las selecciones. Por cierto, Rocco perdió con la selección de Chile. Brasil venció por 4-0 a la selección chilena, con lo que Chile prácticamente se queda sin opciones de entrar en el Mundial, o al menos lo tiene todavía más complicado. Colombia sí venció a Bolivia por 3-0, aunque Mojica no jugó. Todavía alberga mínimas opciones la selección de Colombia, mientras que todavía hay que estar pendiente de lo que hace la Argentina de Lucas Boyer. Es fin de semana de partidos internacionales, en el caso de España de partidos amistosos de cara a la preparación de ese Mundial de Qatar. No hay fútbol en primera división y hoy el técnico del Elche, tras el entrenamiento matinal, ha dado descanso hasta el lunes por la tarde, hasta el lunes a las 6 de la tarde, en el que los futbolistas de la primera plantilla volverán para preparar ya el primer partido del mes de abril, un mes de abril que viene cargado de encuentros difíciles. Todos lo son en primera, pero de los cuatro que va a tener, tres son contra rivales que están en puestos europeos o luchando por ellos. En medio, el Mallorca, que jugará el, en principio, fin de semana del 16-17 de abril. Recordamos que para el primer partido de abril, para el partido en San Mamés frente al Athletic de Bilbao, el técnico del Elche tiene tres bajas de momento seguras: la de Pastore, que cumplirá el tercer partido de los cuatro de sanción; la de Mojica, que ha sido sancionado con dos partidos, aunque el club sigue deshojando la margarita de si apela ante el comité de apelación, para que se quede en nada, en cero, el castigo, y tampoco estará Barragán. También tendrá que cumplir partido de sanción. Hoy no hablaremos del rival, eso lo haremos el viernes que viene. Hoy José Antonio González nos acercará a los partidos y eventos más interesantes para el fin de semana en los últimos 10 minutos del programa. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo. El SUV coupé. Sé infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hoy comemos en Restaurante Espacio. Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 600 54 33 88 97. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%. Porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos en la sintonía de Teleelch Radio Marca con parón en primera división. El fútbol en primera división se para, no el de segunda, tampoco el de las selecciones, por eso hay parón de primera división. Los internacionales, en este caso el chileno Rocco con su selección de Chile, ha perdido frente a Brasil por 4-0. Chile se le complica la clasificación. Colombia, sin embargo, en la que no jugó Mojica, sí ganó a Bolivia 3-0, con lo que Colombia pasa a tener incluso ahora alguna opción más que Chile. Y se jugarán la plaza las dos selecciones con Perú. En principio solo una cabe en la repesca. Podría ser cualquiera de las dos en caso de vencer en su último partido y también darse otros resultados. Y esta noche de madrugada, al filo de las 12:30 de la noche, ya madrugada de sábado, veremos si Lucas Boyet tiene la oportunidad de debutar con la selección argentina. La albiceleste está ya está clasificada desde hace ya, creo que son 5 jornadas, para disputar el Mundial, igual que Brasil. Pasa que Brasil ahora mismo es sin duda el equipo a batir de Sudamérica. Luego estaría la Argentina de Lionel Messi y bueno, pues las escuadras sin duda más potentes sudamericanas de cara al Mundial de Qatar. La plantilla del Elche esta mañana ha entrenado desde ya y hasta el lunes por la tarde a las 6, es decir, 3 días y pico de desconexión. Francisco les ha dado estas mini vacaciones, como hizo ya el fin de semana pasado, volver el lunes a las 6 de la tarde para preparar ya ese partido contra el Athletic Club de Bilbao. Con las bajas de Mojica, Barragán y Pastore por sanción, a menos que finalmente el Elche presente un recurso ante el Comité de Apelación, tiene hasta el jueves que viene para presentarlo y ver si, bueno, pues ya que la sanción ha sido menor de lo que se esperaba gracias a ese recurso, desde luego algo de razón tiene el Elche con ese recurso, con lo que debería llegar hasta las últimas instancias para ver si a Mojica se le retiran las dos cartulinas. Oportunidad para Lucas Olaza, si Mojica en principio tiene que cumplir esos dos partidos. Y en la derecha para Palacios, que se espera que para el domingo de la semana que viene esté ya completamente recuperado, y serían las dos novedades en los laterales. El lunes no estarán los internacionales porque todavía tendrían que disputar el último partido clasificatorio para el Mundial, tanto Lucas Boyé Mojica y Rocco volverían, en el mejor de los casos, el jueves, con lo que tendrían solo viernes y sábado dos entrenamientos para montarse al avión el sábado por la tarde rumbo a Bilbao. El partido, recordemos, en San Mamés a las 2 de la tarde el domingo 3 de abril. Un mes de abril en el que el Elche empieza fuerte jugando en Bilbao, luego el domingo de resurrección, domingo 10 de abril a las 6 y media de la tarde, el Elche recibe a la Real Sociedad, que está en puestos europeos, igual que el Atleti lucha por puestos europeos, no está, pero lucha. El cuadro donostiarra sí está defendiendo posición europea. Y luego viene el Mallorca, es decir, dos partidos consecutivos juega el Elche en el Estadio Martínez Valero, para terminar jugando contra el Betis, que veremos ese partido cuando se disputa, porque es en jornada intersemanal, tres días antes de la final de la Copa del Rey. Lo normal es que ese partido se atrase o se adelante. Veremos cuándo se coloca. Lo de adelantarlo es difícil porque están todas las fechas ocupadas. Tiene más pinta de atrasarse. Pero bueno, veremos qué es lo que decide la Liga y la Federación Española de Fútbol. Bueno, eso en cuanto al mes de abril, donde esperemos el Elche pueda sellar la permanencia y para ello debe conseguir al menos dos victorias. Según comentábamos el miércoles en la comparativa, este año harían falta 37 puntos, dos más que el año pasado, que con 35 hubo salvación. Descendió el primero el Huesca con 34, el Huesca de Pacheta. El Elche se salvó con 36, pero con uno menos, con 35. Si un equipo hubiera sumado eso, también se hubiera salvado. Bueno, pues este año, con las últimas victorias del Cádiz, sobre todo en el nuevo Mirandilla, se ha elevado al menos de momento en dos la permanencia, que estaría ahora mismo en 37. El Elche tiene 32, debería sumar dos victorias, seis puntos, llegar a 38 para no complicarse la vida. Al secretario técnico del Elche, en nuestros micrófonos, a Sergio Mantecón, y exjugador y excapitán del Elche, desde los últimos años secretario técnico del equipo ilicitano y ahora desde la desde el cese de Nico Rodríguez, el que fuera director deportivo, ahora Mantecón se ha convertido en la mano derecha de Cristian Bragarnic. Le preguntamos desde su punto de vista qué hace falta para conseguir la permanencia, cuántos puntos o partidos. Está claro que nosotros estamos, yo creo que a dos victorias de poder estar matemáticamente salvados, pero hay que conseguirlas. Entonces, bueno, siempre el objetivo, lo hemos dicho, es el siguiente partido. Ahora nos toca un partido complicado fuera de casa en Bilbao, pero el equipo siempre ha mostrado que también puede competir y obtener puntos en estos campos. Y bueno, pues lógicamente el seguir el camino, pero sabiendo que todavía es complicado el conseguir esos seis puntos, que no es fácil en primera división el conseguir una victoria, ¿no? ¿Ves a Levante y a la vez ya casi en segunda? Bueno, lógicamente el Levante lo tiene muy complicado. Muy complicado porque sí que había, desde nuestra victoria, había retomado un poquito las esperanzas, lleva ya dos derrotas seguidas y es complicado. Mientras tenga posibilidades matemáticas, lógicamente hay que respetarlo y considerar lo que puede ser un equipo que puede salvarse, lo tiene más complicado. Bueno, y luego hay un grupo de equipos en los que no va a ser fácil, como te digo, el calendario es complicado para todos. Y aquí es verdad que todos podemos perder contra todos, pero también ganar. Se ha demostrado que equipos como el Alavés, el Granada, el Mallorca, el Getafe, bueno, son todos capaces de competir y quedan 27 puntos. Entonces va a ser complicado, va a ser complicado. Yo sé que es verdad que hasta la última fecha va a haber una lucha importante por intentar conseguir la permanencia. Atlético Bilbao, Real Sociedad, Mallorca, viene un mes de abril donde, bueno, va a ser difícil, pero se podría conseguir porque hay dos partidos consecutivos en casa. Sí, nosotros tenemos mucha confianza. Es verdad que nosotros en casa hemos sido fuertes, es verdad que hemos perdido Valencia, Betis, Madrid, Barcelona, si no recuerdo mal. Somos un equipo que en casa competimos muy bien y apoyados y arropados por la afición. Bueno, son dos partidos importantes, lógicamente aquí en casa, que esperamos que podamos sumar puntos, pero tampoco descarto que el equipo también fuera demostrado que puede puntuar y hemos hecho grandes partidos en escenarios como Barcelona, Madrid o el otro día en Granada la victoria, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que aquí tenemos un plus con la afición, pero no descarto que también fuera podamos puntuar, claro que sí. Le preguntamos también a Sergio Mantecón, en la entrevista que le hacíamos en A Todo Gol, sobre las renovaciones, nombres propios como los de Pere Milla, Edgar Badía, Diego González, Omar Mascarell y otros que tienen contrato pero que podrían salir pagando una buena cantidad de dinero por ellos, como es el caso de Lucas Boye. Le preguntamos a Mantecón. Bueno, hay varias de ellas pues muy cerca de cerrarse. Es verdad que con todos los jugadores más o menos que terminan el contrato pues se ha comunicado y es verdad que ellos nos han mostrado que la prioridad es seguir en el club. A partir de ahí, lógicamente, se entablan las negociaciones lógicas de una renovación y bueno, también es verdad que estamos esperando un poquito a conseguir matemáticamente la salvación para tener toda más tranquilidad y la planificación más clara. Pero sí, como tú dices, pues se han comenzado desde hace un tiempo y esperemos que se vayan cerrando poco a poco. ¿Tienes confianza en que la gran mayoría van a seguir? Sí, yo creo que sí, porque bueno, al final se encuentran muy cómodos, han visto que el club va creciendo, que eso es importante. Y bueno, pues al final son jugadores también que se han identificado mucho con la ciudad y como te he dicho, y al final su rendimiento está siendo muy importante y lógicamente yo creo que ven que el club también crece con ellos y bueno, yo creo que estoy muy confiado en que casi todas las renovaciones, por no decir todas, se pueden llevar a cabo. Te pregunto solo por uno más, pero está en boca de todos por su gran rendimiento. Lucas Boye tiene contrato, pero que si el Sevilla ya lo tiene hecho el próximo verano, que si puso dinero para llevárselo en el mercado invernal. ¿Tú crees que Lucas Boye se le puede convencer para que se quede y alrededor de él hacer un proyecto cada vez más importante? ¿O el Elche es un club vendedor y va a salir este verano? Bueno, yo creo que las dos cosas son totalmente, se pueden ejecutar, como tú dices. Lógicamente sabemos del rendimiento que está teniendo Lucas, volviendo un poco atrás, convocado ahora con Argentina. Y lógicamente, si al final viene se paga la cláusula en este caso, o Lucas decide, lógicamente, si es una opción muy buena el poder marcharse, pues estamos abiertos a eso, lógicamente. Pero también sabemos que Lucas está muy contento y que no es una opción, vamos a decir, muy buena y que a lo mejor se pague la cláusula, pero aparte se junte que se añada ese valor añadido de que es un club importante, Lucas está encantado de estar y yo estoy seguro que el club también haría un esfuerzo para que Lucas pues siguiera con nosotros. O sea, ¿no descartas que pudiera continuar? No lo descarto para nada. No. Recordamos que Lucas Boye tiene contrato en vigor la próxima temporada. ¿Qué supone para el club tener ahora mismo a tres internacionales? Bueno, primero que el trabajo se está haciendo muy bien, sobre todo a nivel de jugadores y de equipo, y más que nada porque internacional solo venía Enzo en su día, cuando vino ya como internacional, pero es verdad que por el rendimiento que han tenido tanto Johan como en este caso Lucas Boye, pues han sido llamados por la selección, por lo que quiere decir que su rendimiento está siendo muy bueno y bueno, estamos encantados. Es verdad que al final también a nivel de club pues te supone un desgaste mayor de los jugadores, mirando un poquito a nivel egoísta, pero lógicamente para nosotros es un orgullo y una satisfacción y que jugadores del Elche pues sean internacionales con selecciones además tan importantes, ¿no? Y mirándolo desde el punto de vista más crematístico, la verdad es que es revalorar a los futbolistas, ¿no? De cara a un presente y a un futuro, aunque como tú dices, bueno, llegarán tres días antes del próximo partido y eso supone igual que no están tan frescos, pero a nivel económico es importante también, ¿no? No, hombre, está claro que a nivel de jugador y a nivel de club es un valor añadido. Además, como te digo, son selecciones como en este caso Chile con Enzo, o Colombia o Argentina con Johan y con Lucas, que son selecciones top mundiales y que, bueno, están Argentina va a jugar el Mundial y Chile y Colombia lo tiene más complicado, pero seguramente pueden estar varias en el Mundial de Qatar. Entonces, claro que como tú dices, es una revalorización para el jugador y para el club y sobre todo lo que te he dicho, ¿no? Porque muestra que ha habido un rendimiento importante de los jugadores y eso al final, lógicamente, el que se beneficia también es el club. Y al secretario técnico, lógicamente, también había que preguntarle qué le está pareciendo la aportación de los fichajes del mercado invernal y si han mejorado a los que se marcharon. Bueno, yo creo que aportó una personalidad que él tiene, que bueno, se transmite muchísimo a los jugadores. Es verdad que, lógicamente, hablando de entrar en la primera división... Habla también de Francisco. Y, y técnico, pues son todos entrenadores de primer nivel, pero sí que es verdad que además Francisco, yo creo que al vestuario le ha imprimido carácter, le ha imprimido, bueno, pues esa competitividad y regularidad que necesitaba el equipo, y bueno, pues eso lógicamente lo hemos visto transmitido en resultados positivos. Y bueno, pues aparte creo que bueno, pues fue un cambio, un punto de inflexión importante, y gracias a Dios por ahora, pues la verdad es que el equipo ha respondido con él, ¿no? ¿Entra Francisco en los planes de futuro del Elche? ¿Habéis hablado con él? ¿Interesa para la próxima campaña? Sí, yo creo que está claro que el míster está en un rendimiento óptimo, y también ahora cuando se consiga el objetivo, pues nos sentaremos con él, y bueno, yo también estoy seguro que él está a gusto, y cuando dos partes están a gusto, si no hay ninguna cosa que altere esa relación, pues intentaremos que el míster pues pueda seguir, pero lógicamente posponemos un poquito todo, porque estamos muy centrados ahora mismo en conseguir la permanencia, que como te he dicho anteriormente, pues matemáticamente no la tenemos, y luego habrá tiempo de hablar, porque además se acaba bastante pronto esta temporada, y hay tiempo para luego hablar y cerrar acuerdos. ¿Estáis contentos con el cambio que se ha producido en el mercado invernal, con los que se han marchado y con los que han venido? Sí, bueno, marcharse, es verdad que fue una forma voluntaria de la gente porque quería más minutos que por decisión del club. El míster, cuando llegó Francisco, dijo que estaba encantado con la plantilla que había, y a partir de ahí intentamos reforzar un poquito, es verdad, el tema de lateral izquierdo, un poquito más específico con Lucas, con Olaza, y luego el tema de tanto de Quique, ¿no? Y bueno, completar un poquito los sitios y los jugadores que más o menos habían salido, y bueno, y el tema también de Ponce, que al final venía de estar un poquito parado, pero también con la salida de Darío, pues necesitábamos a alguien arriba. Entonces yo creo que el rendimiento está siendo buenísimo. Es verdad que Olaza ahora, si a Johan le sancionan, pues tendrá más minutos. Quique yo creo que va en línea ascendente, y Ponce yo creo que está haciendo un rendimiento buenísimo desde que ha llegado, ¿no? Los tres están con opción de compra. ¿Os da la sensación de que al final vais a optar por intentar que se queden, o todavía tienen que demostrarlo? No, bueno, vamos a ver también, quedan 9 jornadas el rendimiento al final de la plantilla y de ellos a nivel individual para tomar ese tipo de decisiones hasta final de temporada. Y Sergio Mantecón, ¿cómo lleva esta etapa de secretario técnico? ¿Cómo llevas el día a día con Cristian Bragarnic, que no es un presidente al uso, es un propietario que toma las decisiones, que es muy futbolero y que conoce muy bien este mundo? Pues muy bien, la verdad es que es verdad que ahora es mucho trabajo, como había anteriormente, pero es verdad que bueno, pues satisfecho del rendimiento del equipo, satisfecho de la situación del club. Al final, bueno, soy un hombre de club, llevo aquí bueno, a nivel deportivo como jugador y muchos años, y también como ahora en la Secretaría Técnica. Y bien, como tú dices, pues bueno, al final filtrando, viendo muchos jugadores y complementando un poco el día a día de los jugadores, estando cerca de ellos y bueno, haciendo un trabajo de dirección deportiva que es verdad que en eso no me ha variado mucho de los últimos años desde que estoy aquí. Y luego, como tú dices, pues con Cristian, bueno, pues haciendo una comisión deportiva un poco con Cristian, con toda también el míster, el cuerpo técnico, nosotros, y para tomar las decisiones y bueno, a partir de ahí valorar e intentar tener toda la información para poder que el club crezca en todos los aspectos. Y bueno, yo creo que el club en eso está dando saltos importantes y bueno, muy contento, te digo, a nivel personal, sobre todo por la situación del club, que bueno, pues a ver si podemos conseguir el objetivo. Sobre esa es la última que te hago ya. ¿Tienes la sensación de que si se consigue el objetivo más holgado, como el año, o sea, a diferencia del año pasado, este Elche va a seguir dando esos pasos para asentarse, para crecer, para tener una estructura cada vez más sólida deportivamente, cada vez tener mejor equipo? Es decir, que no vamos a estar temporada tras temporada con el vértigo de el equipo lucha solo por el descenso. ¿Puede ser un Elche que con el paso de las temporadas de verdad se asiente en primera? Eso es a lo que aspira el club. Lógicamente, si al final se consigue este año salvar la categoría con un poquito más de tiempo, pues ya habremos dado un paso importante. Yo creo que la plantilla también ha dado un pasito adelante de nivel, vamos dando pequeños pasos, perdón, pero bueno, firmes, ¿no? Y al final, como tú dices, la idea también de la propiedad de Cristian y de todo es ir poquito, que el club vaya creciendo y se vaya sentando en la primera división. Lógicamente somos, como quien dice, un recién ascendido todavía y hay unos años de peaje, porque a nivel salarial y de límite, pues al final tienes el dinero que tienes y tampoco puedes competir con muchos otros equipos de otro nivel, pero sí que al final yo creo que se están dando pasos muy firmes.

Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie. Porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Es momento de repasar los partidos y acontecimientos más interesantes, más importantes del fin de semana. Para ello ya está aquí nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Y empezamos con un campeón que intenta revalidar título. Hablamos de boxeo y del gran Kiko Martínez. Correcto, Paco. El plato fuerte del fin de semana lo tenemos mañana sábado a partir de las 8 de la tarde. Empezamos hablando de boxeo. Kiko Martínez y Josh Warrington vuelven a verse las caras este sábado en el First Direct Arena de Leeds. El boxeador de Torrellano defiende por primera vez su título mundial de peso pluma FIB, un cinturón que conquistó el pasado 13 de noviembre después de noquear en Sheffield al también británico Kid Galahad en 6 rounds. Así de confiado llega al combate Kiko, la sensación Martínez. El ilicitano solo contempla la vía del KO ante Warrington para evitar decisiones polémicas de los jueces, ya que vuelve a pelear fuera de casa. Sí, llegó muy confiado, ¿no? Yo dije que iba a volver a ser campeón del mundo y lo volví a hacer, ¿no? Ya lo dije en varias ocasiones. Dije que iba a ganar a Callahan antes del tiempo y igual que digo que voy a acabar con Joe Warrington antes del tiempo el sábado, porque sigo confiado, sigo creyendo en mí y sigo siendo Kiko Martínez y que tengo que ganarle para coger esa credibilidad en el mundo del boxeo y vean que no fue un golpe de suerte con Callahan. Pues más ambición no se puede demostrar con esas palabras. Está convencidísimo de que va a acabar con su rival antes del final de la velada. Vamos también con el resto de, en este caso, partidos y acontecimientos para el fin de semana, ¿no? Sí, Paco, en fútbol en tercera ref, el Athletic Club Torrellano visita el campo del Jove Español de San Vicente el sábado a las 5:30 de la tarde. Además, el Elche Ilicitano recibe la visita el sábado desde las 4 en el Diego Quiles del Club Deportivo Roda. En la previa hemos hablado con el entrenador René Martínez. Bueno, el Roda es un equipo que juega muy abierto, que juega a buscar la portería rival, que no se va a echar atrás y eso va a hacer que el partido tenga alternativas para ambos equipos. Habrá que ser sólidos defensivamente. Nosotros no tratamos únicamente de buscar una victoria, sino a nivel de resultados ya sabemos que no vamos a llamar la atención de nuestra afición, de nuestra gente, porque estamos en una mitad de tabla, pero tenemos que tratar de emocionar con el juego. Tenemos que ser presionantes, buscar al Roda en campo contrario, que no puedan salir de su área y luego con balón tratar de embotellarlos, buscar situaciones de centro y remate, último pase, y eso creo que puede provocar que emocionemos a la gente que venga a vernos y que se coja como costumbre ir a ver el filial, más allá de que esté décimo en la clasificación, por ejemplo. En División de Honor Juvenil, el Kelme se mide al Villarreal el sábado a las 4 en el campo Emilio Esteban y el Elche visita al Valencia el domingo a partir de las 12 del mediodía. En la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino juega a domicilio ante el Juan Grande el domingo a las 11. El técnico Quique Cano nos ofrece las claves que pueden marcar el partido. Sí, otro equipo de la parte alta, creo que ahora está en quinta posición, equipo que no tiene nada que ver con la estructura del fútbol cacereño, es un equipo que es más directo, es un equipo que es más rocoso, que en su campo son muy fuertes, con una presión ambiental importante y que, bueno, tienen muy claro lo que hacen y lo hacen muy bien, ¿no? Además, llevan uno de las pichichis también de la categoría como más rubio, jugadoras que son altas y potentes y en ABP son fuertes. Bueno, vamos a tener que apretarnos los pantalones para sacar algo fuerte de ahí. En fútbol sala, como ya comentamos ayer, Paco, turno para la Copa de la Reina. El Clínica Blasco Joventut de Elche afronta los octavos de final ante el Alcorcón mañana sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Esperanza Lage. En balonmano, el visitelche.com no tiene partido en la Liga Guerreras Iberdrola, pero hay noticia porque el club ha anunciado la renovación de otro pilar en la plantilla, Katia Zukova. Y en la Primera Nacional, los chicos de Sergio Belda reciben en el Zoilo Martín de la Sierra al balonmano Leganés mañana sábado desde las 7 de la tarde. En voleibol, en la Primera Nacional Masculina, el Club Voleibol Elche acaba la liga contra la Universidad de Granada el sábado a las 4 y media en el pabellón de deportes de la Universidad Miguel Hernández. En waterpolo, doble cita para los equipos absolutos del Zulu Club Waterpolo Elche. Las chicas el domingo en el Esperanza Laja ante el Waterpolo Marbella a partir de las 10 de la mañana y poco después los chicos contra el Club Waterpolo Navarra también el domingo, pero como digo a las 12. En la Liga EVA se ha aplazado el partido del Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central previsto ante la Salud Archena para este fin de semana por goteras en el pabellón local. Esta misma semana en Teleelch hemos hablado con el director deportivo Ismael Garlito, que nos habla sobre el duelo aplazado y hace un balance sobre la temporada del equipo de Cuco Cruza. Los ilicitanos se mantienen en la pelea por la salvación. Bueno, nosotros estamos contentos y a la vez, pues bueno, desilusionados un poco por las derrotas, pero al mismo tiempo creemos que el equipo ha competido bien desde el principio hasta ahora. Todos los partidos han sido partidos competidos. Hemos intentado dar nuestra mejor cara, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano, tanto a nivel de trabajo de equipo, en los entrenamientos, como a nivel de club, consiguiendo pues hechos históricos para la ciudad y el baloncesto. Así que el balance al final es positivo, a pesar de que nos hubiera gustado tener alguna victoria más en el casillero y haber dado alguna victoria más a la afición que ha estado presente en nuestros partidos. Sí, el partido ha sido aplazado por un tema del pabellón, de las instalaciones de Archena, en estas semanas de mucha lluvia, mucha agua. Parece que el pabellón tiene goteras y hasta que no termine esta racha de agua no las van a arreglar y lo pasaremos a jugar el día 12. Además, Paco, recuerdo otra cita para este fin de semana, la primera marcha en bici por la igualdad organizada por la Unión Ciclista Ilicitana, prevista para el próximo domingo a las 10, ya cuenta con más de 300 inscritos. El evento se llevará a cabo desde el Paseo de la Estación. Las inscripciones cuestan 2 euros. Y por último, fuera de la agenda de este fin de semana, vamos a dar detalles de un torneo de fútbol base que se ha presentado este viernes en Crevillente. Se trata de la Red Thunder Crevillent Cup, un torneo de fútbol que celebrará su primera edición el próximo 9 de abril en la ciudad del fútbol Juan Fran Torres. En la presentación ha estado presente el exjugador del Atlético de Madrid y de la selección española, Juan Fran Torres, fundador de Red Thunder Sports, quien organiza este fantástico torneo. Sí, yo creo que para los niños es el torneo soñado y más para a lo mejor los niños de pequeños pueblos que no están en grandes ciudades, que no se enfrentan a grandes clubes que pueden estar en lo más alto de aquí de nuestro país. Y un torneo precioso para benjamines, para alevines, con todos nuestros equipos, el de Crevillente, el de Intercity, Kelme, Elche, Valencia, Villarreal, Levante y el Atlético de Madrid como invitado especial. Yo creo que es un cartel buenísimo, que lo vamos a mejorar el año que viene, estoy completamente seguro, pero que ya solo con este cartel yo estoy muy feliz y muy orgulloso de que la gente de Crevillente, y no solo de Crevillente, de alrededores, de Elche, de todos los pueblos de alrededor, pues puedan disfrutar de un torneo tan bonito. La Red Thunder Crevillent Cup se disputa en las categorías de benjamín de primer año y alevín de segundo año. Se trata de un proyecto que nace con la ilusión de convertirse en una referencia futbolística anual a nivel autonómico y nacional. Para ello, como ha dicho Juanfran, el torneo contará con la presencia de los mejores equipos de la Comunidad Valenciana, como son el Valencia, Levante, Elche, Intercity, Villarreal, Kelme, Crevillente Deportivo, además del Club Atlético de Madrid como invitado especial. Destacar también, Paco, que la Red Thunder Crevillent Cup tiene un fuerte componente solidario porque todo lo recaudado con las entradas irá destinado a la Fundación El Sueño de Vicky, que tiene como objetivo recaudar fondos para financiar proyectos de investigación del cáncer infantil. Las entradas cuestan 5 euros para los adultos y 1 para los niños. Lo necesitamos. Laura, con su fundación, con El Sueño de Vicky, está recaudando dinero para la lucha contra el cáncer, para esa investigación, y desde aquí les vamos a ayudar mucho para que recaude mucho dinero, y que es algo muy bonito, que a todos nos puede pasar en casa. Todos tenemos casos en nuestras familias, nuestros amigos que están cerca de esta enfermedad. Por lo tanto, cuanto más les podamos ayudar desde Crevillent y desde el torneo, mucho mejor. Importante ese carácter solidario también para recaudar fondos en este torneo. Pues hasta aquí el repaso, José Antonio. Muchas gracias y feliz fin de semana. Igualmente, Paco, nos escuchamos el lunes. El próximo lunes, porque recordamos que no tenemos edición de Marcador. Este fin de semana no hay fútbol en Primera División. Así lo vamos a dejar, deseando que paséis un muy feliz fin de semana. Que disfrutéis. Gracias por estar ahí un día más. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.